mandaste a decir que tú querés se fue a pique. Y yo te mando a decir que el convento es tan ubrique, más pa' acá del Benafí.